Bueno, que tenemos que seguir haciendo tiempo hasta que Leandro se decida entrar. No, yo estaba expectante a ver qué estaban haciendo ustedes. Ahí está, expectante. Dos. ¿Cómo andás, Leandro? ¿Cómo están? Bueno, yo muy bien, ¿y vos? Muy bien. ¿Por qué? Porque iba a tomar un café con ustedes. Ajá. Bien, que no me el que te gané, ¿no es cierto? ¿Cómo? El café que te gané. Exactamente. Muy bien. Mirá, si nosotros tuviéramos más gente en la producción, ¿vos sabés con qué te estaríamos recibiendo en este momento? A ver, ¿con qué, por ejemplo? Y con grabaciones tuyas de una semana esta parte. ¿Y por qué no? No, porque no tuvimos tiempo de prepararla, además nadie se le ocurrió protegerme. Como bueno, te quieren pero... tanto a vos, dijeron, no, no lo vamos a tratar mal a este muchacho. Usted me obliga a hacer producciones a mí y después cuando le toca a usted... Correcto, yo soy muy vago. Bueno, te escucho ver cómo me felicitas públicamente, ¿verdad? Lo felicito públicamente. ¿Por qué? Por la apuesta que me ganó. ¿Cuál? Usted tenía razón cuando apostó sus fichas a que el justicialismo iba a abrir la vista a Obradores en la sesión de ayer. Correcto. ¿Vio? Que no me olvido. Ahora te queda por averiguar qué se negoció ahí. Ahora, lo que me llama la atención, les digo, y más que la decisión del justicialismo de abrir la lista a Obradores, fue la decisión de la oposición de bajar al recinto antes de que el justicialismo lograra el quórum propio. Uh-huh. O sea, yo no termino de entender cuál fue la victoria que obtuvo la oposición al lograr abrir la lista de Obradores cuando es algo completamente normal aquí en el funcionamiento de la Cámara, y lo que uno hubiera esperado era que el radicalismo y el Frepaso esperaran en pasos perdidos a la hora en que el justicialismo lograra el número necesario y bueno, poder entonces sí bajar a la Cámara, pero no, decidieron bajar directamente, dieron el quórum a la hora de la votación y entonces el justicialismo logró ayer la privatización del banco hipotecario. Por eso entonces aún no termino de entender si esto de abrir o cerrar la lista de Obradores es algo donde, bueno, no obtuvo realmente una victoria importante de la oposición, además teniendo en cuenta que solamente pudieron hablar una hora cada uno de ellos. Quien realmente salió ganando ayer sin ningún tipo de duda fue Jorge Mastin. Lo que pasa es que yo sospecho que en realidad la victoria, o no sé, lo que como puede llamarse de la oposición, se va a ver un poco más adelante. ¿Le parece? ¿Y qué querés que te diga? Bueno, habrá que esperar entonces. Habrá que esperar. Lo cierto es que entonces por 113 votos a 97 en contra, por un margen muy cerrado, realmente el justicialismo... ayer logró aprobar la privatización del banco hipotecario. Se lo vio a Jorge Mastin con un casco cuando ingresó a la Cámara de Diputados, pero finalmente se lo pudo sacar porque se quedó más tranquilo. A su vez, ayer... Perdóname que te interrumpa. ¿Vos estás yendo a las sesiones? Sí, pero ayer no me quedé, hasta muy tarde. Porque el otro día, con motivo este del incidente que tuvieron Mastin y Mari Sánchez... Sí. Estaba hablando con un diputado de la oposición. Ajá. Bueno, y preguntando qué era lo que había pasado, bueno, algún entretelón. Y él me comentaba que la actitud de Mastin para con... fundamentalmente para con el frente... con el Frepaso... era una actitud que se está dando con mucha constancia por parte de él, que en todo caso lo que cambió fue que Mari Sánchez no lo aguantó más y le pegó el bife, pero es medio como que la actitud, lo que me decía este diputado, es de un tiempo a esta parte, la de Mastin es sentarse y putear. ¿Esto tenés alguna idea, si es así, si me lo podés confirmar, digamos, de estar ahí o no? Eso no tengas ninguna duda, de que Jorge Mastin tiene ya un enojo casi famoso aquí en la Cámara con respecto a los legisladores del Frepaso, porque bueno, son públicas las acusaciones que ha hecho en los últimos tiempos de instigar a la violencia, de no colaborar en el trabajo en la Cámara de Diputados, de hacer solamente tarea electoral, y por eso el enojo de Mastin, es cierto, viene de mucho tiempo atrás. ¿Por qué la decisión de Mari Sánchez? Ya desconozco si es algo personal con Mastin, pero que sí hay algo de enojo también y de celo de parte de Mari Sánchez hacia la actitud de Jorge Mastin, eso no tengan ninguna duda. ¿Es por la casa? Bueno, puede ser. Uno nunca sabe. Quizás le negó la invitación, por ejemplo. O no le quiso hacer un cuarto. Claro, un cuarto, sí, me parece que habrá sido... Claro, recordemos que el tema de la denuncia por la construcción de su faraónica casa en La Pampa, creo que es, sí, la hace un diputado del Frepaso, que González Gaviola era, ¿no? No recuerdo quién era, pero sí, era un diputado del Frepaso. Ahí está, Pablo Fernández de La Pampa, me dicen acá. Bueno, quienes ayer no tuvieron tanta suerte como los legisladores de diputados justicialistas fueron los senadores, porque intentaron insistir nuevamente con el proyecto de Consejo de la Magistratura y otra vez quedó trabado. Tuvieron que sacarlo del temario de la reunión, como ya había pasado el miércoles pasado, y bueno, van a insistir nuevamente el próximo miércoles a ver si logran reunir el número necesario de votos como para poder aprobar el proyecto de Consejo de la Magistratura que habían planteado los senadores hace más de un año, cuando habían dado media sanción a este proyecto que después fue modificado por los diputados. Por ahora son dos votos los que le faltan al justicialismo, y si estuvieran sentados todos los senadores que componen el cuerpo hasta el momento, el voto sería negativo. Por eso se le hace muy difícil al justicialismo insistir con su proyecto, y van a tener que esperar el momento exacto como para poder introducirlo, y diría en un trámite de 10 minutos poder insistir con su proyecto. A su vez, cualquier cosa menos aprobar el que viene de diputado, ¿no? Exactamente. No tenga ninguna duda de que no quieren saber nada. Y bueno, esto fue lo que causó en principio la decisión ahora del bloque justicialista de separar a la senadora Cristina Fernández de Kirchner de las comisiones que ella ocupaba. También hay mucho enojo de parte de los senadores del bloque justicialista para con la señora del gobernador de Santa Cruz, del gobernador Kirchner, quien se opone, es una de las legisladoras del justicialismo, quien se opone a insistir con este proyecto y quien sostiene que hay que aprobar nuevamente el proyecto de diputados, que hay que darle la sanción definitiva al proyecto de diputados, lo que provocó entonces la decisión del bloque justicialista de separarla de las 9 comisiones que ella estaba ocupando. Ahora otros legisladores del justicialismo se van a repartir el cargo en las comisiones, y lo que no se sabe cuál va a ser la decisión final del bloque justicialista, si van a suspenderla completamente en su cargo en la Cámara de Senadores. Saben ustedes que no es nuevo esta discusión, también ya sucedió con el senador José Octavio Bordón cuando se separó del justicialismo, porque aún nadie ha podido definir realmente si las bancas de senadores pertenecen a un hombre en particular o si pertenecen al partido. Por eso es que el bloque justicialista sostuvo siempre que esas bancas pertenecen al partido, y al momento en que un legislador se separa, entonces de los lineamientos que viene manteniendo el bloque, deberían nombrar a otro senador. Por ahora la decisión ha sido solamente separarla de las comisiones, habrá que esperar qué va a pasar más adelante. Bueno, pero con Bordón no lo pudieron hacer, Bordón se fue cuando generosa e insospechadamente renunció a la banca. Sí, Bordón terminó renunciando él por su propia cuenta, pero la intención del justicialismo era separarlo. Obviamente que estaba en medio de la discusión cuando senador Bordón decidió renunciar, pero la decisión del justicialismo de separarlo ya estaba bastante acelerada. Bueno, al separarse él por su propia cuenta, después ya no tuvieron que insistir con algún proyecto como para separarlo de la Cámara. Sí, pero creo que no, bueno, creo que no lo pueden, que no le pueden quitar la banca a esta mujer, a la senadora, creo. Es una decisión que yo creo que va a tener que pasar por alguna decisión judicial con respecto a la interpretación de la Constitución Nacional. Sí, aparte, pero que además los senadores, perdón, van representando a su provincia. Claro, ¿no? La banca es de la provincia, no del partido. Exactamente, pero la proponen los partidos. Pertenecen dos al partido mayoritario y uno al partido minoritario, ahora a partir de la reforma constitucional. Por eso es que las interpretaciones son muy diversas y están realmente muy divididas. Hay ahora, no, que realmente tienen... si el PJ está dispuesto a llevar una guerra santa para sacar a esta mujer del Senado, porque ya han perdido el control hasta del esfínter, ¿eh? No tenga ninguna duda de que ya bueno, se ha convertido, como decías vos, de alguna manera en una guerra santa, porque le está pasando últimamente con muchos legisladores, esto de que se vuelvan díscolos y que no tengan ningún tipo de intención de aprobar los proyectos que vienen del Poder Ejecutivo Nacional y también, bueno, respaldados por el propio bloque. Por eso es que habrá que esperar cuál es la decisión que terminan impulsando los senadores justicialistas, pero no tengan ninguna duda que el enojo es realmente muy grande. ¿Qué más tenés, Leandro? Y hablando de díscolos, yo, por ejemplo, ayer estaba mirando, bueno, lo que se podría llamar el primer debate que hubo entre los candidatos a... Ojo con lo que vas a decir, que si hicimos un comentario no se te ocurra contradecirme. A ver, ¿qué dijeron? No, dale, a ver. No, usted juegue, total. Bueno, después me dicen si dijeron lo mismo. Estaba mirando... No, seguramente no. A los 5 candidatos, es solamente una apreciación que hacía mientras miraba a los 5 candidatos, al menos principales candidatos que estuvieron ayer en el programa A Dos Voces. Y estaba mirando que de los 4 opositores, 3 provienen del propio justicialismo. ¿Por qué 3? Es decir, Gustavo Vélez, Domingo Cavallo y Carlos Álvarez. Al menos, bueno, y Daniel Scioli. dos de ellos, bueno, está hablando de los cuatro de la oposición. Ajá. Scioli obviamente es el candidato justicialista y el único candidato justicialista proviene, bueno, de la motonáutica. Exactamente, es extrapartidario, es algo muy extraño. Proviene del mar. Sí, sí, el semillero del PJ. Pero me llamó la atención que tres de los principales candidatos de la oposición hayan pasado alguna vez por el gobierno. Esto demuestra realmente a las claras los problemas que tienen a nivel interno las diferentes salas del Partido Justicialista. Sí, sí. Y recordá que Terráneo era el negociador con Menem de la entrega anticipada del poder, era el delegado de Alfonsín. Sí, fue uno de los que participó exactamente, como decías vos, sí, sí. En la entrega anticipada. Es más, cuenta la leyenda que Terráneo, que era el negociador que estaba, bueno, arreglando la transición, se entera de la reunión de Alfonsín volando de La Rioja a Buenos Aires en el avión. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Ah, qué interesante. Claro, bueno, estas cosas que pasan. Ahora, digamos, todos pasaron por el menemismo. Es más, el Chacho Álvarez logra su primera diputación por con el menemazo del 89. Exactamente. Pero Álvarez no pasó por el gobierno. No pasó por el gobierno, es cierto, pero... que sí pasó es Roberto Favelevi, que anunció ayer Álvarez que va a ser candidato a diputado de la provincia de Buenos Aires. ¿Ah, sí? Ah, ¿no lo viste todo? No, para nada, vi solamente una parte del programa. Las tres candidaturas de lujo que presenta Álvarez, volando en Santa Fe, Favelevi en Provincia de Buenos Aires, aquel productor que no vio el debate no lo puede creer. Está al borde del espanto. No, realmente está al borde del espanto. Roberto Favelevi en la Provincia de Buenos Aires y María América González en la Capital Federal. Ah, pero qué interesante. Así que con esto me parece que... Así que digamos, si el semillero del PJ está en el mar, no sabemos dónde está el semillero del Frepaso. Totalmente. Creo que le sirve muy poco a Álvarez decir que no pasó, o sea, de muy poca referencia decir a Álvarez que no pasó por el gobierno menemista, si después va a ir a rescatar los candidatos que rescata. Sí, realmente. Pero realmente... Ahora, vos sabés que eso no es lo peor que para mí hace Álvarez cuando anuncia las candidaturas. Lo peor era la cara de orgullo con que lo decía. No tuve la suerte de verlo. Sí. Pues no era una cara, mirá lo que tengo que decir. No era una cara de jugar, mire lo que estoy diciendo, mire con lo que te estoy tirando. Buah. ¿Y qué otro comentario querés hacer al respecto del debate? No, eso era solamente la precisión, por eso decía que supongo que había sido diferente lo que ustedes habían hablado. Solamente sí. Algo que llama la atención, de alguna manera, y da para hacer algún análisis de por qué sucede esto. Uh-huh. Y el peronismo dijo, ¿sería oposición? ¿Volveré y sería oposición? ¿O sería oposición o no será? Ahí está. ¿O no volveré? Sí, que es correcto. No, acá la productora está diciendo, si no te acordás... No, porque se pueden aplicar las dos cosas. ¿Volveré y sería oposición? ¿O el peronismo será oposición o no será? Te estás quedando dormida, ¿no? Sí. Denle un café a esa chica. No, bueno, el que vos pagues. El que vos pagues cuando pagues la apuesta. Bueno, Leandro, ¿qué sabes de Verónica Torras? Me he tomado, les diría, un día de descanso. Hoy empieza mi raíz en busca de su entrevista. Mira, en este momento, si te asomás a la calle, vas a ver una bellísima mujer que está flameando, agarrada de dos cables. Verónica Torras colgada de la antena tratando de escuchar este programa. ¿Ah, sí? Así que ya te digo, es muy fácil de reconocer. Bueno, pero debe darme algún dato usted. No, vos tenés que salir ahora y mirar el cielo. Claro, mucha gente flameando de una antena no creo no, que claro. Haya. Bien. Y si hay mucha, ninguna tan bella como esta, mujer de la que estamos hablando. Recordá que es casada, no hagas ningún comentario extraño. Usa los habituales trajes de overoles naranjas, esos que usa la gente que se sube a todas las torres. No, es una señora. Ah, ¿sí? No, viviste de mujer, como overol naranja, estas cosas, no. Bueno, vestida de mujer, pero colgada de una antena. Bueno, por la pasión que siente por quienes hacemos este programa. Está bien. Es más, sabiendo que iba a salir usted al aire, ni le explico. Está bien. ¿Eh? Bueno, Volman, nos estamos viendo y o escuchando mañana. Exactamente, les mando un abrazo muy grande. Te mando. Chao, Leandro. Hasta luego. En el PJ que ni te cuento. Bueno, ya están como desatadas para hablar del tema. Estamos comunicados con el diputado justicialista Roberto Digón. Diputado, buenos días. Buenos días, un gusto en saludarlo. ¿Cómo anda usted? Bien. Le prometo no preguntarle nada sobre Boca, ¿eh? Bueno. Para no arruinarle la mañana. Bueno, ¿cómo...? ¿Qué anda pasando en la capital con ustedes? Parece que... Bueno... ¿Les avalan el Congreso? Lamentablemente ya desde hace años en la capital federal sufrimos un poco la intervención personal del presidente de la República, esto del año 91, cuando se digitó un candidato a senador que perdió, Avelino Porto, esto ha sido una constante, parecemos castigados o que el presidente a veces algunos malos resultados que obtiene en la capital federal... responsabiliza a quienes vivimos en la misma y militamos en la misma desde hace muchísimos años. Por lo tanto, bueno, otra vez, ahora en el mes de enero, digitó como primer candidato a diputado al motonauta Daniel Scioli, quienes militamos acá y quienes muchos fuimos víctimas del proceso dictatorial y enfrentamos todas estas situaciones, también decidimos terminar con esto. Algunos ya nos habíamos enfrentado en distintas oportunidades con estas posturas del Poder Ejecutivo. Y bueno, nuevamente hemos conformado una lista para confrontar en las internas con el candidato digitado por el presidente. Esto llevó a una serie de cuestiones judiciales que terminaron el día de anteayer, cuando la Cámara Electoral falló favorablemente a un congreso realizado en el mes de marzo, totalmente legítimo y legal, y en la cual se había autorizado a quien, no siendo afiliado al partido, como es Daniel Scioli, ni haber participado nunca en política, pudiera participar dentro del justicialismo como si fuese un afiliado más. Pero en la cual un grupo de dirigentes decidimos confrontar en las internas que se deben realizar el 18 de mayo, o sea, dentro de breves días. Ante esta situación se formalizaron las listas. En la Junta Electoral, reconocida totalmente por la justicia, no se presentó todavía, se han presentado otras listas, pero no la de Daniel Scioli. Tenemos todas las sospechas de que lo que se busca es intervenir el partido para imponer al candidato del presidente. Bueno, nosotros estamos dispuestos totalmente con Miguel Ángel Toma, Eduardo Royano, Fernando Mouret, que los cuales ya somos diputados, algunos con mandato hasta 1999, y distintas agrupaciones políticas y gremiales de la Capital Federal, a enfrentar esta situación, y no estamos dispuestos a retroceder porque estamos cansados del intervencionismo que hay desde el Poder Ejecutivo a las políticas democráticas que se deben realizar en cualquier partido político. Diputado, digo, ¿a qué atribuye usted la, a ver cómo definirlo, la tan bajísima performance electoral del justicialismo últimamente en el distrito? Bueno, yo creo que esto es, en la Capital Federal influyen mucho los problemas nacionales y, bueno, las deudas pendientes que tenemos con la sociedad, tanto sea en la seguridad social, en educación, en salud, pero muy especialmente la desocupación. Evidentemente que esto golpea fuertemente sobre el electorado. Esto también, muchos de nosotros somos críticos a algunas de estas políticas y lo venimos planteando desde hace años, y bueno, esto es lo que lleva a que en la Capital Federal se pague con mucha más dureza estas políticas, creemos muchos, equivocadas. Y la... A ver, primero... Para jugar limpio, digamos, antes que usted saliera al aire, estuvimos comentando el debate de ayer de los 5 precandidatos. No sé si usted lo vio ayer. No, porque tuvimos sesión ayer. Claro. Y comentábamos que, bueno, nos pareció realmente, más allá de lo político, que, bueno, cada uno piensa en lo de menos, ¿no? Las diferencias. Pero digo, como actuación política, la de Scioli nos pareció lamentable. Yo no puedo en ese sentido. No, pero además ya sé que no, por delicadeza usted no va a emitir opinión, no haberlo, lo hubiera visto. No haberlo visto. Pero realmente fundamentar nada con respecto a esto, pero yo planteo, quien no ha participado ni, bueno, que hace muy pocos meses comenzó a intervenir en la política, se le hace muy difícil poder de un día para el otro. Es lo mismo que yo me pusiese en su oficio, en lo que él maneja, esa lancha espectacular, yo me pusiese arriba de esa lancha, también haría el mismo papel que le está haciendo en política. Sería para mí un papelón, ¿sí? Poder manejarla o poder conducirla a la velocidad que él la conduce, ¿no? Uh-huh. Ahora, en esto del intento de recuperar votos perdidos en la capital, en la lista que usted me presenta, Miguel Ángel Toma, Eduardo Royano, son figuras muy ligadas por ahí, o por lo menos, digo, en el inconsciente de la gente, muy ligadas a este gobierno. Bueno, ¿no siente que por ahí es medio contradictorio esto de que perdemos votos? Algunos son más ligados, quizá en cuanto a las primeras reformas que se hicieron desde el gobierno, evidentemente que hay algunos que sí, otros que, como el que les habla, que he sido muy crítico a todas estas situaciones, tanto que yo soy diputado por la minoría en las elecciones de 1993, yo saqué el 37% e integré la lista que encabezaba en ese momento también Herman González, con respecto a toda esta situación que se nos iba a venir encima, cuando en 1993, bueno, era el sumum de las privatizaciones y de un estado de euforia que, bueno, que ahora también muchas de esas consecuencias estamos pagando, algunos compañeros eligieron el camino de abrirse desde el justicialismo, otros de luchar internamente, unos en un tiempo y otros en otro, y también, bueno, fuimos convenciendo a otros de que había situaciones que había que cambiarlas, que esto había políticas que no eran ni tenían nada que ver con la gente, y por lo tanto, filosóficamente, nosotros planteamos y planteábamos muchos de que la economía tiene que estar al servicio del hombre y no el hombre al servicio de la economía, y redefinir, por ejemplo, el rol del Estado, porque evidentemente que el capitalismo no va a resolver los problemas sociales de la gente. Uh-huh. Diputado Digón, ¿usted estuvo ayer en el recinto cuando se trató el tema del banco hipotecario? Sí, no estuve, es decir, por los problemas de internos estuvimos entrando y saliendo, yendo al Senado y a otros lugares a ver dirigentes, pero estuve en algunas partes, sí. Ajá, ¿y tuvo oportunidad de estar durante la votación? Estuvimos durante la votación y no es solo esto, sino que vinimos también peleando muchos artículos de esta ley del banco hipotecario y muy especialmente artículos donde fueron modificados, uno con respecto a los ya adjudicatarios del banco hipotecario, con los cuales se modificaron varios artículos para la defensa de los mismos, y otro, por ejemplo, para los trabajadores, donde la participación de los trabajadores del banco hipotecario iba a ser del 2%, esto fue elevado al 5%, y también los trabajadores van a tener un director y un síndico dentro de la nueva estructura. Uh-huh. Le preguntaba esto, bueno, me imagino que, como el resto de los diputados del PJ, entonces habrá votado a favor de la privatización del Banco Hipotecario Nacional. Efectivamente. Le preguntaba esto porque usted decía, bueno, que estaba en contra y que hacía una nueva reformulación de cuál era el papel del Estado. Entonces, bueno, yo me pregunto cuál es el papel del Estado en el caso del Banco Hipotecario Nacional. Bueno, mire, yo creo que acá hay dos cosas. Es decir, el Banco Hipotecario Nacional, en términos generales, como ha estado funcionando el Banco Hipotecario, ha sido un banco hipotecario para gente de clase media. Es decir, desde el Banco Hipotecario hace muchísimos años de que no hay políticas, y digo los primeros años desde el 83 en adelante del radicalismo, fue un banco hipotecario que solamente atendió a recomendados. Si usted iba recomendado por gente afiliada al radicalismo o por algo por el estilo, usted podía obtener algún crédito y tenía que tener ingresos, evidentemente, que no son para la clase media baja ni para los sectores más humildes. Esto se hace a partir de las políticas del FONAV y del Fondo Nacional de la Vivienda, que es lo que nosotros queremos fortalecer, y donde están los bolsones mucho más considerables de gente que no tiene vivienda. Uh-huh. Y para reestructurar esto, ¿hacía falta privatizar el banco? ¿No se podía reestructurar la política del FONAVI en todo caso? Yo creo que dos cosas. Yo creo que hay situaciones en las que, es decir, si hay una política del Estado seriamente que se ocupe de la gente, esto puede ser de una manera o de otra. Es decir, la venta del banco, el dinero donde se va a utilizar es en obras públicas y en viviendas también, que van a ser redefinidos con los sectores del interior del país. Es una ley con un gran contenido federal, y esta ley, yo digo que fue votada mayoritariamente por consejo de los gobernadores, porque hay una gran participación, es decir, los gobernadores fueron los primeros que dieron el sí, y la mayoría de los diputados del interior del país han votado favorablemente, porque esto favorece el desarrollo y las obras en las provincias. Diputado diputado Digón, quedó una idea, me parece, o equívoca o inconclusa en su respuesta anterior. Cuando usted argumenta de por qué vota positivamente, digamos, por la venta del banco hipotecario, habla de la época del 83, la gestión Reinaldo, la recomendación radical. ¿Usted ayer vota afirmativamente por culpa de Alfonsín? No. Estoy diciendo de que el banco hipotecario no estaba cumpliendo, en muchos años no ha cumplido la función que debe cumplir de estar al servicio de la gente. Uno podría decir que la gestión actual, en la cual el banco ha ganado en el último ejercicio o han quedado un superávit de 300 millones de pesos, esto era lo que debíamos haber tenido con este banco desde hace muchísimo tiempo. Pero también, ¿y entonces para qué lo vendemos? ¿Cómo? Si ahora está como tiene que bueno, ser, ¿para qué lo vendemos? Bueno, estoy planteando esto, es decir, usted sabe que más o menos el dinero que se va a sacar son alrededor de 3.500 millones de pesos. En esos 3.500 millones de pesos, utilizados en la forma que está redactada la ley, evidentemente que esto también va a ayudar a bajar el desempleo, va a ayudar a la construcción de viviendas y obras públicas en el interior del país y para el desarrollo del mismo. Después, evidentemente, si esto no se cumple o la ley no la hacemos cumplir, es una situación distinta, como en más de una ocasión esto somos muy hábiles para eludir los argentinos a veces algunas leyes. Permítame plantearle una duda, diputado. Esto que usted acaba de decir con la venta del banco es lo que hemos escuchado, casi diría, sistemáticamente ante cada venta o privatización, y no se han cumplido esos objetivos. Bueno, digo, no sé si es culpa del gobierno, no tuvieron suerte. Por supuesto, objetivos, dése cuenta que cuando se vendió YPF también se planteó de que se iba a usar dinero, este dinero, una parte de ese dinero se iba a utilizar para los jubilados. Ajá. Bueno, esto es una de las cosas que habría que preguntarle ahora al ministro de Economía, al señor Cavallo, que aparentemente se hace el distraído, se hace el distraído también cuando habla de la justicia, diciendo que hay intervención del gobierno en la justicia y que creo que tiene razón, pero se olvida de cuando había intervención del gobierno estando él en la justicia para no pagarle a los jubilados los juicios favorables que resolvían las cámaras previsionales, ¿no? Me parece que nos estamos entendiendo. Cuando le hablaba del discurso, digamos, escuchado ante cada evento o cada privatización, usted me contesta con el tema de la venta de YPF. Y justamente de eso estoy hablando. YPF generó Cutralcó. Digo, cada venta o cada privatización no trajo beneficio, trajo malestar a la gente. Pero digo, malestar no el no estado de ánimo, decir, malestar objetivo. No, yo creo que decir vamos a ser en esto totalmente sincero. Yo no creo que trajo. Es decir, cuando uno ve cómo funcionan hoy, a lo mejor cómo funcionan los teléfonos, cómo no hay los cortes de luz que teníamos antes y todo esto, nosotros tenemos que decir, en esto hay un beneficio para todos con las privatizaciones. El problema es si el Estado controla a esas empresas. Yo digo que no se las controla como se las debe controlar. Yo creo que tienen ganancias espectaculares que no rebundan en beneficio de la gente, o por lo menos una parte. Pero de no es un detalle eso, parece que es una cosa estructural, ¿no? Efectivamente, por eso digo, es decir, yo lo que estoy planteando es el equilibrio, es decir, yo estoy hablando como una, es decir, como una persona al servicio de la gente que es la que lo vota, y ajá, esto es lo único que me corresponde. Entonces, cuando tengo que decir, defiendo esto por esto, uh-huh, pero también defiendo lo que son los intereses de la gente. Y esto es la esencia del justicialismo y bien entendido filosóficamente. Por lo tanto, este planteo es a veces muy duro de poder enfrentarlo, porque hay quienes desde el gobierno no aceptan ninguna crítica. Uh-huh. Y nosotros, muchos de nosotros, aceptamos totalmente la crítica porque queremos una recuperación del peronismo para la gente. Y por eso también apoyamos al gobernador de la provincia de Buenos Aires cuando se niega a privatizar el Banco Provincia, que es el que está al servicio de los productores, muy especialmente agropecuarios, y de los sectores de las pequeñas y medianas empresas, porque es el único que da créditos con posibilidades en algunos momentos a esos sectores. Evidentemente hay políticas que hay que defender, el Estado Nacional tiene que tener, es decir, no podemos pasar de un Estado como estábamos antes, elefanteósico, que no cumplía el rol que tenía que cumplir, cada día y se iba destrozando más el país, y tampoco lo que sucede ahora, donde prácticamente el Estado se hace el distraído en muchísimas de las situaciones sociales que sufre la gente. Diputado Digón, bueno, ha sido Un gusto hablar con usted y bueno, le agradecemos la amabilidad de atendernos. No, el agradecido soy yo. Que pase usted un buen día. Adiós, igualmente. Hasta luego.